El cultrum es el tambor ritual del pueblo mapuche. Está compuesto de una caja de madera de laurel o peumo y forrado con cuero de caballo, oveja o chivo. En el parche de cuero es posible observar una serie de dibujos y de signos que poseen un simbolismo especial. Cultrún es una palabra mapuche y, como todas las palabras mapuches, tienen un origen onomatopéyico y el nombre es similar al ruido que emite. Es una palabra compuesta que deriva de cul, objeto, y trun, sonido, eco. El cultrún hace trun, trun, trun, trun, trun, igual que el piuque, el corazón. Dice Carmen Caripán Catrícura, mujer aborigen mapuche, de la región décima. El cultrún se toca en las diversas ceremonias y ritos ancestrales y la encargada de hacerlo es la machi, chamán, o alguien con un rol importante dentro de la comunidad. En algunas zonas, solo es la machi la que lo toca. Sin embargo, en otras, donde no hay presencia de machis, es el papay, abuela, mujer mayor, a la cual se le tiene respeto en la comunidad. O chachay, abuelo, hombre mayor, al cual se le tiene respeto dentro de la comunidad. Quien porta el kyum, conocimiento. El cultrún, al igual que otros instrumentos mapuches, no lo puede tocar cualquier persona en la comunidad. Los instrumentos son heredados de generación en generación, como la trutruca, que la tocan solo las personas de una misma ascendencia. Esto también está presente en los cargos que existen dentro de las comunidades, como los loncos, nergpin. Sabe cómo debe hacerse el guillatún, sarkentus, quienes cumplen el rol guardián en los guillatún. Se podría decir que el cultrún es la representación del cosmos. Es un microcosmos que se puede agarrar en las manos y de él sacar los sonidos del piuque, del corazón. El pum, pum, pum o trum, trum, trum es el corazón de los mapuches. Como todos los pueblos, los mapuches se preguntaron de dónde venían y dónde estaban. De ahí que surja el cultrún como la respuesta material a estas preguntas, ya que en él se representa la concepción del universo. De esta manera dieron respuesta a dónde surgió la vida de los mapuches como pueblo. En la historia de Cacay Bilú y de Treng Bilú, historia en la que llueve 40 días y 40 noches, y en la que Cacay, la culebra malvada, inundó las tierras de los mapuches, y quienes quisieron escuchar a Treng Treng, culebra buena, se salvaron cuando treparon a su lomo, que se convirtió en cerros altos. Solo 4 personas se salvaron y el resto se convirtió en peces que sirvieron de alimento para quienes lograron escapar de estas inundaciones. Escapar de las aguas no fue nada fácil, porque a medida que ascendían las personas, se iban quemando por estar cada vez más cerca del sol. Pero Treng Treng dijo que usaran metahues, especies de cántaros sobre su cabeza a modo de casco, y así lograron llegar a la cumbre de Treng Treng, cerca del sol, y salvarse de las inundaciones. Precisamente fueron 4 las personas que se salvaron, y son estas, 4, las que están configuradas en el cultrún. 2 ancianos que poseen el conocimiento, el fucha, hombre mayor, o futa chachay, abuelo que sabe mucho por ser anciano, y la cuche, mujer mayor, o ñuque papay, madre anciana con sabiduría. Y 2 jóvenes, ulcha, mujer joven, y hueche, mujer, hombre joven. A estos dos jóvenes se les permitió ser el inicio de la vida, mientras que los ancianos tenían todo el kimun, conocimiento, que transmitían a las nuevas generaciones, que de allí surgieron. Historia del Kultrum. El silencio no es la ausencia de sonido, sino la sensación que aparece justo en el momento en que algo que está sonando deja de sonar. Radio experimental. Radio. El silencio no existe. Viaje a través de los sonidos. Bienvenidos a esto que es El silencio no existe. Mi nombre es Sol Reza. Hoy vamos a hablar de cuando el sonido viaja a través del cuerpo. El sonido que se presenta de tantas maneras diferentes, a través de un Kultrum, que es como una caja pequeña donde se tocan, donde tocan los chamanes mapuches en las ceremonias. Es como un tamborcito. El Trum Trum, que es el piuque o piure, el corazón. El corazón no solamente se escucha, se siente vibrar. El sonido también. Cuando alguien golpea una puerta fuerte y uno se asusta, no es solamente el sonido lo que nos hace asustarnos, también son las vibraciones de ese sonido que viaja a través del espacio en el que estamos y nos llegan a nuestro cuerpo. Porque la música, los sonidos, nos hacen vibrar. Nos llegan de diversas formas, no solo a través del oído. Sean bienvenidos y bienvenidas a esto que es El Silencio No Existe. Millones de ruidos que nuestro cerebro clasifica, procesa. El sistema cae. Esto que es la sección de Radio Arte. Vamos a escuchar hoy a Aventuras del ensamble intercontemporáneo de Pierre Boulez. Ya vamos a hablar de este gran músico, compositor. No me acuerdo de qué época exactamente es, así que cuando dediquemos un programa a él, tendré los datos precisos. En este espacio de Radio Arte, que a veces suele extenderse por 20 minutos, a veces por media hora, hoy por 12 minutos, los invito a escuchar, a sentarse, a descifrar los sonidos que hay, la historia que nos cuentan esos sonidos. Sé que no es fácil para muchos. Sé que muchos piensan que esto es solamente ruido. Pero el ruido también nos cuenta cosas. Pierre Boulez, Aventuras. Aventúrense a escuchar estos sonidos. Thank you. venga. Thank you. El silencio. El silencio. El silencio. This is the seventh recording in the continuing series. El silencio. La palabra silencio es solo otra forma de hacerte callar. El silencio no existe. Cuando se produce una perturbación periódica en el aire, se originan ondas sonoras longitudinales. Por ejemplo, si se golpea un diapasón con un martillo, las ramas vibratorias emiten ondas longitudinales. El oído, que actúa como receptor de estas ondas periódicas, las interpreta como sonido. El término sonido se usa de dos formas distintas. Los fisiólogos definen el sonido en términos de las sensaciones auditivas producidas por perturbaciones longitudinales en el aire. Para ellos, el sonido no existe en un planeta distante. En física, por otra parte, nos referimos a las perturbaciones por sí mismas y no a las sensaciones que producen. Sonido es una onda mecánica longitudinal que se propaga a través de un medio elástico. En este caso, el sonido existe en este planeta. El concepto de sonido se usará en su significado físico. Deben existir dos factores para que exista el sonido. Es necesaria una fuente de vibración mecánica y también un medio elástico a través del cual se propague la perturbación. La fuente puede ser un diapasón, una cuerda que vibre o una columna de aire vibrando en un tubo de órgano. Los sonidos se producen por una materia que vibra. La necesidad de la existencia de un medio elástico se puede demostrar colocando un timbre eléctrico dentro de un frasco conectado a una bomba de vacío. Cuando el timbre se conecta a una batería para que suene continuamente, se extrae el aire del frasco lentamente. Y a medida que va saliendo el aire del frasco, el sonido del timbre se vuelve cada vez más débil, hasta que finalmente ya no se escucha. Cuando se permite que el aire penetre de nuevo al frasco, el timbre vuelve a sonar. Por lo tanto, el aire es necesario para transmitir el sonido. Producción de una onda sonora que viaja a través de un medio elástico que puede ser el agua, el aire, y que nos llega no solo a través de los oídos, sino a través del tacto. Nos llega a nuestro cuerpo, nos hace vibrar. Marathon dancing, dookie-doo. Voodoo can bite a boo. Well, the swinging rendezvous. La percusión consiste en golpear la superficie corporal con un dedo para provocar una vibración que viaje a través de los tejidos corporales. El carácter del sonido producido por la percusión determina la localización, el tamaño y la densidad de las estructuras subyacentes para confirmar anomalías valoradas por palpación y ausculación. Esta vibración se transmite a través de los tejidos, de manera que el carácter del sonido percibido depende de la densidad de los tejidos subyacentes. Conociendo la forma en que las distintas densidades influyen en las características del sonido producido, la enfermera puede localizar órganos o masas, marcar sus límites y determinar su tamaño. Un sonido anormal sugiere la presencia de una masa o de una sustancia, como puede ser aire o líquido, dentro de un órgano o dentro de una cavidad. La técnica de la percusión exige destreza. La percusión directa consiste en golpear la superficie con uno o dos dedos. La percusión indirecta se realiza colocando firmemente el dedo medio de la mano, no dominante, plexímetro, sobre la superficie corporal. La palma y los demás dedos se mantienen separados de la piel y a continuación se golpea con el extremo del dedo medio de la mano dominante, plexor, sobre la base de la articulación distal del plexímetro. El profesional de enfermería da un golpe breve y ligero con el dedo plexor, manteniendo inmóvil el antebrazo. La muñeca debe estar relajada, con el objeto de poder aplicar el golpe adecuado. Si este no es seco, si el plexímetro no se mantiene de manera firme y si la palma se apoya en la superficie del cuerpo, el sonido resulta atenuado o amortiguado. Este hecho evita la transmisión a las estructuras subyacentes. Se debe aplicar la misma fuerza en las distintas áreas corporales. Parrino, en 1987, advierte que es frecuente la aparición de variaciones en los hallazgos de la percusión entre dos examinadores diferentes. Por esta razón, la percusión puede servir de exploración selectiva para anomalías grandes, pero será necesaria una exploración más profunda, como puede ser la exploración radiológica. La percusión produce cinco tipos de sonidos que se identifican con timpanismo, resonancia, hiperresonancia, matidez, submatidez. Cada sonido es característico de determinados tipos de tejidos subyacentes y se valora en función de la intensidad, el tono, la duración y la calidad. En enfermería, en medicina, también se usa el sonido que hace vibrar nuestro cuerpo, que viaja a través de nuestro cuerpo. Thank you. silencio no existe. Para bajar el podcast de este programa, entra a radio.estudiorodante.com. Si alguien me preguntara cómo escuchaste eso, yo simplemente le respondo que realmente no lo sé. Que simplemente escucho eso a través de mi cuerpo, abriéndome yo misma. Y yo les pregunto, ¿cómo escuchas tú? Y ellos responden, lo escucho por los oídos. ¿Qué quiere decir cuando dices por los oídos? ¿Qué es lo que realmente escuchas por los oídos? Cuando regresas la pregunta a una de las llamadas personas que escuchan, entre comillas, simplemente no saben cómo responder estas preguntas. Evelyn Glenier. 日本の神話で言いますと、そのアマテラス大御の神っていうのがこう隠れて、それが太陽の神様なので火が照らなくなっちゃうわけですね。でそれが天の岩戸っていうところに隠れた時に、まあ、そのアマテラス大御の神を出てきてもらうためにこう裸になって踊ったり太鼓を叩いたりっていうところから日本の芸能が始まってるっていう説もありますね。 el sonido que viaja a través de nuestro cuerpo. Evelyn Glenier. Ayer justamente tuve la oportunidad de ver una película de esta mujer. Touch the Sun. O Tocando el Sonido. Glenia es una prestigiosa percusionista que ha actuado con las mejores orquestas bajo dirección de grandes maestros y en compañía de extraordinarias figuras. Nada de esto sería inusitado si no fuera porque Glenier es sorda. Nana Vasconcelos, Codo Vela, Fleck, Björk, Bogma Ferry, Sting, King Singers, Mormon, Taverna Choy, Murray Pareja, Fred Fritz son algunas de las personalidades que han compartido cartelera con ella. Pero esto no es todo. Glenier, quien también compone y ya lleva 2 décadas de exitosa carrera, ha obtenido numerosas distinciones, 15 doctorados de distintas universidades y especialmente un Grammy en 1989. Nada menos que por Best Chamber Music Performance, obtenido por la grabación Quisiera con David Corkhill, Evelyn Glenier, Murray Pareja y George Solti, de la famosa obra de Bartók, Sonata para 2 pianos y percusión. Glenia nació el 19 de julio de 1965 en Aberdeen, Escocia, y su primera lengua fue el escocés propio de esa región. Glenia padece de una profunda sordera desde los 12 años, pero eso no la ha impedido de ser una figura muy exitosa en la música. Su espíritu de lucha y su fe en el triunfo la llevaron con el tiempo a convertirse en la primera percusionista solista a tiempo completo en el mundo. Su padre tocaba el acordeón en una banda folclórica y ella se inició en los instrumentos típicos de la región, estudiando más tarde en Elon Academy y en la Royal Academy. En la actualidad, Glenier recorre el mundo dando muestras de su arte y su espíritu únicos. Más de 100 conciertos al año, además de un máster de clases, actuaciones en escuelas de música, además de lo que ella misma compone, encarga obras a otros creadores que comprenden ya 53 conciertos, 56 piezas para recital, 18 para concierto y 2 obras para grupo de percusión. Es capaz de manejar en escena hasta 60 instrumentos y su colección privada suma unos 1.800. Además de su carrera, la percusionista propulsa obras de caridad para ayudar a los sordos, los jóvenes músicos y personas incapacitadas. En el 2004, Glenier se unió al prestigioso cineasta Thomas Rydell-Shamer para crear el film Touch the Sound. Glenier, mediante los juegos de imágenes y sesiones musicales que van de la improvisación a un restaurante con latas y palitos chinos a una sesión de grabación con el músico vanguardista Freddy Fritz, persigue cambiar nuestra manera de ver este film, que es el que yo vi ayer justamente. Más bien, de sentir el sonido. Este film se estrenó en el 2005 y parece que ya está en DVD. Una experiencia que no solo puede cambiar nuestra manera de escuchar, sino nuestra manera de ver y de sentir. Ayer, creo que al minuto 10 del film que estaba viendo, me puse a llorar. Porque no porque ella fuera sorda y es gran artista de música, que es una cosa muy extraña de escuchar, sino por la cantidad de sonidos que tenía el film y de los que yo escucho todos los días. No sé, hay personas que tenemos esa capacidad de escuchar esos ruidos casi que no se perciben para los demás. Creo que a mí me han quitado la vista, uso anteojos, y los otros sentidos, por alguna razón, se han agudizado. Y uno de ellos es el sonido. Yo escucho ruidos que otras personas no escuchan. Por un lado es interesante escucharlos, pero por otro, a veces forman una sinfonía tan ruidosa dentro de mi cabeza que tiende a ser hasta loca, hasta pedir auxilio para que esos sonidos se callen, para que esos pequeños sonidos como una gota que cae, los pasos de un gato que van hacia un baño, por ejemplo, son sonidos que me hacen levantar por las noches y que capaz están muy lejos del lugar donde estoy durmiendo, sin embargo, los percibo. Entonces este film, decía, está lleno de esos, de muestras de esos sonidos que en su mayoría no se perciben. Pero al mostrarlos con imágenes, para mí fue muy fuerte verlo. Les recomiendo este film, Tocando el Sonido, Touch the Sound, creo que se pronuncia. Lo pueden encontrar en internet y pues ya debe estar en algunas tienditas de esas que son medio raras, donde tienen algunas películas medio raras de encontrar. Evelyn Glennie, lo que estábamos escuchando cuando empezamos esta sección, que no es nueva, en la que hablábamos de un músico en especial y pasamos algunas de sus canciones. Esta sección hoy tiene nuevo nombre. Y sí, es Tocando el Sonido. If someone asks me, oh, well, how do you hear that? Then I simply say, I really don't know, but I just basically hear that through my body, through opening myself up. How do you hear that? Oh, well, I hear it through the ears. You know, well, what do you mean through the ears? What are you actually hearing? So when you try to bounce the question back to a so-called hearing person, then they simply do not know how to answer these questions. So therefore, why should I be put in that position? That is just slightly upsetting. Thank you. el silencio. El silencio es probablemente uno de los sonidos más ruidosos y de los sonidos más intensos que puede llegar a experimentar un hombre. Al final del día todos sabemos que cada cosa que vemos, cada paisaje, tiene un sonido. Lo sabemos, pero no tenemos esa sensibilidad de escuchar lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Evelyn Glenier. Silence is probably one of the loudest sounds and heaviest sounds that you're ever likely to experience. At the end of the day, we still know that within everything that we see, there's sound. I mean, we know that. We just don't have that sensitivity to hear what is going on around us. radio@estudiorodante.com. Quisiera sentirme un poco como si estuviera en la misma habitación donde usted oye. Y cuando digo usted, usted no existe para mí. El silencio no existe. Usted no existe para mí. no existe para mí. Sin embargo, vaya si existe, porque usted y yo somos este encuentro desde tiempos y espacios distintos, una anulación de esos tiempos y esos espacios, y eso es siempre la palabra y la poesía. Digamos entonces que estamos juntos y yo tengo unos cuantos papeles y voy a leer algunos como vayan saliendo. El silencio no es la ausencia de sonido, sino la sensación que aparece justo en el momento en que algo que está sonando deja de sonar. Hoy, en esta sección que tenemos sobre voces, la voz de Frank Zappa en The Nova Convention, el 2 de diciembre de 1978. Escuchar lo que hay a nuestro alrededor. Escuchar las voces, su cadencia, su historia. Frank Zappa, 1978. Just setting up for the great Frank Zappa. Hiya. How you doing tonight? All right, as you know, I'm not the kind of a person that reads books. I've said this before many times. I'm not fond of reading. But I have in the past made exceptions, and one of these exceptions was this part of the book that I'm sure you know, called Naked Lunch. And I have received permission to read the part about the talking asshole. So, before I do, I discussed with Mr. Burroughs before we came out here some of the details that led to the construction of this section of the book. I asked him where he got the idea for this part, and he said that it was derived from the ventriloquist scene in The Dead of Night, if you know that film. And I had a little bit of trouble following that for a moment there, until he made it all very clear to me by saying that it was like when you have a ventriloquist dummy and suddenly the dummy starts talking for you. And so, with that introduction, I start on page 132, and it goes like this. Did I ever tell you about the man who taught his asshole to talk? His whole abdomen would move up and down, you dig? Farting out the words. It was unlike anything I ever heard. This ass talk had a sort of gut frequency. It hit you right down there like you gotta go. You know when the old colon gives you the elbow and it feels sort of cold inside? And you know all you have to do is turn loose? Well, this talking hit you right down there. A bubbly, thick, stagnant sound. A sound you could smell. This man worked for a carnival, you dig? And to start with, it was like a novelty ventriloquist act. Real funny, too, at first. He had a number he called the Better O. That was a scream, I tell you. I forget most of it, but it was clever, like, oh, I say, are you still down there, old thing? Nah, I had to go relieve myself. After a while, the ass started talking on its own. He would go in without anything prepared, and his ass would ad-lib and toss the gags back at him every time. Then it developed sort of teeth-like little raspy, incurving hooks and started eating. He thought this was cute at first and built an act around it, but the asshole would eat its way through his pants and start talking on the street, shouting out it wanted equal rights. It would get drunk, too, and have crying jags. Nobody loved it and wanted to be kissed, same as any other mouth. Finally, it talked all the time, day and night. You could hear him for blocks screaming at it to shut up and beating it with his fist and sticking candles up it. But nothing did any good, and the asshole said to him, "It's you who will shut up in the end. Not me, because we don't need you around here anymore. I can talk and eat and shit." After that, he began waking up in the morning with a transparent jelly like a tadpole's tail all over his mouth. This jelly was what the scientists call UNDT, undifferentiated tissue, which can grow into any kind of flesh on the human body. He would tear it off his mouth, and the pieces would stick to his hands like burning gasoline jelly and grow there, grow anywhere on him. Grow anywhere on him a glob of it fell. So finally his mouth sealed over, and the whole head would have amputated spontaneous. Did you know there is a condition occurs in parts of Africa and only among Negroes where the little toe amputates spontaneously? Except for the eyes, you dig? That's the one thing the asshole couldn't do was see. It needed the eyes. But nerve connections were blocked and infiltrated and atrophied, so the brain couldn't give orders anymore. It was trapped in the skull, sealed off. For a while, you could see the silent, helpless suffering of the brain behind the eyes. Then finally, the brain must have died because the eyes went out, and there was no more feeling in them than a crab's eye on the end of a stalk. Lo que oímos principalmente es ruido. Cuando lo ignoras, cuando lo ignoras, te molesta. ¿Qué va a llevar, señora? Bueno y barato. Si lo escuchas, lo encontrarás fascinante. Amado el caballero, de buen corazón, de buena voluntad, que pueda y me desee colaborar y apoyarme en mi forma de trabajar, yo se lo haré pagar. Paisajes sonoros. Lugares del mundo y sus sonidos. El silencio no existe. Hoy, Guatemala. Domingo, mercado de Chichicastenango. Para bajar el podcast de este programa. Entra a radio.estudiorodante.com. El silencio no existe. Este instrumento sin lengua ni dientes. Imita los tonos que usted emite. Habla con su misma voz. Pronuncia sus mismas palabras. Y siglos después de que usted se haya convertido en polvo, será capaz de reproducir cada pensamiento ocioso, cada tierna fantasía, cada vana palabra que usted haya decidido susurrar ante el delgado diafragma metálico.

Desde pequeña lo escuchaba. Después, más tarde, encontré discos vinilos en mi casa y de a poquito me fui enterando un poco de su vida, de la vida de Tuquiño, de la vida de María Bethânia. Grandes músicos brasileros. Que siguen ahí, se siguen escuchando, de la época de los 50, 60. Y se siguen escuchando y las canciones siguen teniendo esa misma calidez. La voz de Vinícius de Moraes, Samba de Cao, aquí, en El Silencio No Existe. Mi hermano se murió hace años que yo no era, y entonces mi familia hizo una cosa maravillosa y trágica al mismo tiempo, que es que me puso el mismo nombre del hermano mío. Soy Dalí, llamo Dalí. Y siempre se hablaba de mí con relación al otro. Finalmente, el sistema cae. Y siempre se hablaba de mí con relación al otro. Entonces, mi angustia era de que yo no era yo. Soy Dalí, yo era el otro Dalí. Hermano. Y parece que tengo que matarle. A fuerza de. Soy Dalí, Jan Dalí. Millones de sonidos que nuestro cerebro clasifica, procesa. El silencio no existe. Para bajar el podcast de este programa, entra a radio.estudiorodante.com. Todos podemos estar escuchando lo mismo. Pero no todos lo escuchamos de la misma manera. El silencio no existe. Interfiere en tus oídos a través de La Voladora Radio 97.3, Ameca Meca, México. Radio Bemba FM 95.5 en Hermosillo, Sonora, México. Corporativo 9.com, Juliantras.com, Sanmartinjalisco.com, Huejuquilla.com, Tancitaro.com, Nuevacasasgrandes.org, Puente de Ixtla.com, Morelosweb.com.mx, Cuautlanlared.com, Tilsa.com, Amacunet.com, Telarana.net, Radioteca.net, UniónVerdadera.com.ar, RockMexicano.org.mx. Distintas formas en las que viaja un mismo sonido. Comunicate. Sonidos. Silencio. Todos tenemos algo para escuchar. radio@estudiorodante.com. Todos tenemos algo que decir. Comunicate. Y nos llegó correo. Álvaro Itzamá, a través de una publicación que realicé en www.estudiorodante.com, tratando de que me mandaran, quienes leyeran esa publicación, algunas lecturas sobre la locura. Estoy realizando en estos momentos una investigación sobre los sonidos de la locura. ¿Cuál es el sonido de la locura? Alberto Itzamá, doctor, me ha enviado una serie de lecturas para que pueda comenzar esta investigación, que ya lleva por lo menos unos 4 meses, ahí anda. La pienso realizar dentro de un año, esperemos, si los tiempos son buenos. Y si no, bueno, se alargará un poco más. Alberto Itzamá está haciendo un proyecto que se llama Radio Nómada. Radionómada es .blogspot.com, es el lugar donde ustedes pueden saber un poquito más de este proyecto. Este es un proyecto que está empezando, según me dice aquí, y que, bueno, irá creciendo a medida que vaya avanzando. Radionómada.blogspot.com. Visítenlo. Otro proyecto de radio. Otro proyecto de radio ambulante. Este caminar, como en algún momento hicimos en estudiorodante.com, en Radio Culebra. Estas radios nómadas, esto de no quedarse quieto en un mismo lugar, de poder seguir y seguir. No somos solamente nosotros. Hay más y más. Comunícate, comunícate, comunícate. Sonidos. Silencios. Todos tenemos algo para escuchar. radio@estudiorodante.com. Todos tenemos algo que decir. Comunícate. radio@estudiorodante.com. Y bueno, se nos está acabando el programa. Nos faltan algunas cosillas por ahí. Pero antes que nada, quiero leer y quiero decirles más o menos lo que escuchamos y lo que leímos. Leímos Historia del Cultrún, elemento mapuche. Algunos datos sobre el sonido, la percusión en la medicina. Lo que escuchamos cuando oigo sonar la caja del grupo La Chilinga. Aus Le Pont, de Ben Charest, de Las Trillizas de Belleville, una película de dibujitos animados extraordinaria, francesa. Patas Negras, del grupo Radio Tarifa. Touch, The Sound. Distintas tomas que pude hacer de la película esta, de Thomas Reidelsheimer, con Evelyn Glenier. Vamos a escuchar a Cartoon Music, Black Dick Band, con Evelyn Glenier. Unit Invention Opus 45 es lo que acabamos de escuchar, de Cavelac. En Radio Arte, en la sección de Radio Arte, Aventuras, ensamble intercontemporáneo de Pierre Poulez. Ya vamos a hablar de este gran hombre, tan comprometido con la música contemporánea. En las voces, Frank Zappa. Nada menos que Frank Zappa. En el Nova Convention, el 2 de diciembre de 1978. En el paisaje sonoro, Guatemala, mercado de Chichicastenango. Vamos a hablar un poquito ahora de los tambores chamánicos. La percusión. Esto es El Silencio No Existe. El otro lado del sonido. Mi nombre es Sol Reza. Hasta aquí los he acompañado. Y un ratito más también. Gracias por acompañarme. Para bajar el podcast de este programa, para bajar el podcast de este programa, para bajar el podcast de este programa. Entra a radio.estudiorodante.com. El tambor asume un papel de primer orden en las ceremonias chamánicas. Su simbolismo es complejo, múltiples sus funciones mágicas. Es indispensable para el desarrollo de la sesión, ya conduzca al chamán al centro del mundo, ya le consienta valor para los aires, ya convoque y aprisione a los espíritus, o ya, por último, que el tamborileo permita al chamán concentrarse y volver a establecer un contacto con el mundo espiritual que se dispone a recorrer. Se recuerda que muchos sueños iniciáticos de los futuros chamanes llevan aparejado un viaje místico al centro del mundo, a la residencia del árbol cósmico y del Señor Universal. Con una de las ramas de este árbol, que el señor deja caer para ello, el chamán fabrica la caja del tambor. La significación de este simbolismo nos parece que surge con bastante claridad del conjunto del cual es parte, la comunicación entre el cielo y la tierra, por medio del árbol del mundo. Esto es, por el eje que se halla en el centro del mundo. Pero el hecho de que la caja de su tambor está sacada de la propia madera del árbol cósmico, el chamán, el tañerlo, es proyectado mágicamente cerca de ese árbol. Es proyectado al centro del mundo y por el mismo impulso puede ascenderse a los cielos. Desde este punto de vista, el tambor puede ser identificado con el árbol chamánico de múltiples peldaños por el cual el chamán sube simbólicamente al cielo. Trepando por el álamo, el chamán se aproxima al árbol del mundo y después sube efectivamente a él. Los chamanes siberianos tienen también sus árboles personales, que no son sino representantes del árbol cósmico. Algunos utilizan asimismo árboles invertidos, esto es, clavados por sus raíces en el aire y que, como se sabe, son uno de los símbolos más arcaicos del árbol del mundo. Todo este conjunto, unido a las relaciones ya notadas entre el chamán y los álamos de la ceremonia, muestra la solidaridad entre el árbol cósmico, el tambor chamánico y la ascensión celeste. La misma elección de la madera con la que se hará la caja del tambor depende únicamente de los espíritus o de la voluntad transhumana. El chamán ostaico samoyedo coge su hacha y, cerrando los ojos, entra en un bosque y toca un árbol a la ventura. De este sacarán sus compañeros la madera para la caja al siguiente día. También se procede a la animación del tambor rociando su caja con alcohol. Entre los yacutes se recomienda escoger un árbol herido por el rayo. Todas estas costumbres y precauciones rituales muestran claramente que el árbol concreto ha sido transfigurado para la revelación sobrehumana y que en realidad ha dejado de ser un árbol profano y simboliza al propio árbol del mundo. La ceremonia de animación del tambor es sumamente interesante. Cuando el chamán altaico lo rocía con cerveza, el aro se anima y por el conducto del chamán cuenta cómo el árbol del cual formaba parte creció en el bosque, cómo fue talado, traído al pueblo, etc. Después el chamán rocía la piel del tambor y ésta, animándose, cuenta también su pasado. Por medio de la voz del chamán, el animal habla de su nacimiento, de sus padres, de su infancia y de toda su vida hasta que el cazador lo mató. Termina asegurándole al chamán que le prestará muchos servicios. Todas las imágenes de los tambores están dominadas por el simbolismo del viaje extático, esto es, por los viajes que suponen una ruptura de nivel y por tanto un centro del mundo. El redoble inicial de la sesión destinado a evocar los espíritus encerrados en el tambor del chamán constituye el momento preliminar del viaje extático. Por este motivo se dice que el tambor es el caballo del chamán. La idea del viaje extático se encuentra también el nombre que dan su tambor los chamanes de los Yurak de la tundra, arco o arco cantante. Según Letizalo y Harba, el tambor chamánico servía originalmente para echar a los malos espíritus, cosa que se podía hacer también valiéndose de un arco. Es totalmente exacto que el tambor se utiliza a veces para expulsar los malos espíritus, pero en semejantes casos su empleo particular se ha olvidado y se acude a la magia del ruido, con la que se expulsa a los demonios. Tales ejemplos de modificación de función son bastante frecuentes en la historia de las religiones, pero no creemos que la función originaria del tambor haya sido la de expulsar espíritus. El tambor chamánico se distingue principalmente de los demás instrumentos de la magia del ruido, porque hace posible una experiencia extática, que ésta, en sus orígenes, fue preparada por el encanto de los sonidos del tambor, encanto que era valorado como voz de los espíritus, o que se haya llegado a una experiencia extática después de la extrema concentración suscitada por un redoble prolongado, es un problema que no afrontaremos en este momento. Pero hay un hecho cierto, es la magia musical la que ha decidido la función chamánica del tambor, y no la antidemoníaca magia del ruido. Mircea Eliade, el chamanismo y las técnicas arcaicas del éxtasis. Fondo de Cultura Económica, México. Evelyn Glenier nos regaló un pequeño cuento, Cartoon Music. Espero lo hayan disfrutado. Esto fue El Silencio No Existe. El silencio no existe. Radio Experimental. Un viaje a través de los sonidos. Radio@estudiorodante.com. El silencio no existe. Para bajar el podcast de este programa, entra a radio.estudiorodante.com.